porque dejamos un poco a Dios hacia un lado y vemos demasiadas cosas y a Dios le seguimos dejando hacia un lado. El mensaje nos va a hacer pensar, nos va a hacer entender cuando llegan las dificultades al creyente, cuando me llegan a mí las dificultades, cuando llegan las dificultades a las familias o cuando llegan las dificultades a la propia Iglesia, a nosotros. Es cuando la fe es puesta a prueba, precisamente ahí. Si hiciésemos una lectura del libro de Números y leyésemos los capítulos 11 al 14, que no los hemos leído, es mucho, pero es toda una historia, pero si hiciésemos esta lectura, leeríamos todo el relato sobre la vuelta de los 10 espías que fueron a Canaán para investigar y conocer el lugar donde el pueblo de Dios iba a dirigirse. El pueblo de Dios ya había estaba pasando por un desierto, lo estaban pasando pero años y años y años, pero iban a llegar a esa tierra que el Señor les había prometido. Y claro, enviaron a unos espías dentro del pueblo y fueron 10. El pueblo, deseoso de conocer, a ver qué tipo de tierra podía ser, de conocer esa tierra, iban a ir a escuchar la información cuando estos llegaran. Y entonces llegaron y se reunió todo el pueblo deseando a ver qué nos van a decir. La información se puede dar de varias maneras, todos lo sabemos. Como de alguna forma se puede dar tirando hacia lo negativo o puede darse tirando hacia lo positivo, según como queramos informar. Y así, de esa forma, podemos reaccionar. Hay veces que uno ve las cosas o las situaciones tan sumamente negativas que cuando las cuenta lo hace de tal manera que, claro está, que el que las recibe reacciona negativamente. Y aquí tenemos a los espías, 8 de ellos, porque fueron 10. Bueno, pues 8 de ellos, todo lo que habían visto en esa tierra y habían observado son problemas y problemas y problemas. Es que no han visto nada positivo en esa tierra de Canaán. Allí toda la ciudad está amurallada, decían. Pero las murallas son, además, esas murallas son altísimas, altísimas. Son imposible de acceder a la ciudad. Y la gente es muy alta, muy alta. Parecen gigantes. ¿Quién va a luchar contra ellos? ¿Cómo vamos a poder llegar a entrar a esa tierra? Y esta visión de los espías les hizo a este pueblo minusvalorarse de tal manera hasta que Dios, el único y verdadero Dios, lo veían muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Y a Dios, aparte de que le veían muy pequeñito, ¿cómo iban a confiar en Él? Porque yo confío en el Dios único y grande. No sé cómo imaginármelo, pero yo no confío en un Dios muy chiquitito, muy chiquitito. Bueno, pues ¿cómo iban a confiar en Dios si todos lo estaban viendo tan negativo? De esta manera transmitieron estos 8 espías al pueblo su observancia, su información. Bien, hermanos, ¿cuántos espías podemos observar a nuestro alrededor? Pensarlo, cuando nos están informando sobre algo, que parece que el mundo se nos cae, porque es todo negativo. ¿Cuántas informaciones negativas nos llegan de una persona o de un familiar, de un amigo o de la propia Iglesia, que da la sensación como si Dios fuese puesto a un lado porque es demasiado pequeño para confiar en él. Pero se puede dar una información con una disposición positiva, a pesar de lo que veamos. Podemos ver en esa balanza también la parte positiva, es decir, sin descartar los problemas, porque no vamos a descartar que vivimos rodeado de problemas que tenemos que ir solucionando, sin descartar los problemas ni los obstáculos que se puedan presentar y confiando en el poder verdadero, el poder de Dios, el único Dios grande que puede ayudarnos y darnos sabiduría y coraje para encontrar soluciones. Eso es, también podemos tirar por ese camino. Aquí tenemos de los 10 espías, pues precisamente 2, Josué y Caleb, que también fueron a investigar la tierra por donde pasamos para reconocer, pues es una tierra realmente buena. Hay buena tierra cuando lo estábamos observando. Con nosotros está el Señor. No podemos temerle. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está el Señor con nosotros. No podemos tener miedo para ir a esa tierra. El pueblo de Dios recibió las 2 formas de información. Pero dentro del mismo pueblo, solo 2 personas admiten la dificultad de entrar en la tierra de Canaán, Moisés y Aarón. Pero no sienten, no ven que sea imposible. Es verdad que puede haber muchos obstáculos, pero no es imposible estando Dios con nosotros, porque su confianza está puesta en Dios. Si el Señor les ha ayudado hasta aquí, después de haber pasado años y años y años de problemas en un desierto, de faltas, de sed, de hambre, de higiene, de todo, bueno, pues si el Señor nos ha ayudado hasta aquí, ¿por qué pensar que ahora el Señor les va a abandonar? ¿Cuántos Moisés y Aarón vemos entre nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos verdaderos creyentes les ocurre que ante no ver las salidas ni ver las cosas claras, porque parece que todo hay que verlo claro, claro, claro, pero hay cosas que no se ven claras, cuando necesitan algún papel importante y están a la espera de que ese papel importante se juega uno la vida por ello y no nos hacen caso para tramitarlo, o nos cierran las ventanillas después de una larga y espera cola, o se nos dice cómo es alguien o lo que ha hecho dando la impresión de que es mala gente, o mismo en nuestro propio trabajo, familia, escuela, las cosas no marchan como deseamos. Y se toma la opción de no desesperarnos, como Moisés y Caleb, confiando en que Dios nos dará la salida mejor y la más ideal. No sabemos por qué tantas tardanzas de todo, tantas esperas, pero solamente Dios lo sabe. Y seguro, seguro que nos va a dar la mejor salida, la que no nos imaginábamos. Nosotros preveemos, pero resulta que a lo mejor no está en los pensamientos de Dios o en la voluntad de Dios lo que yo preveo. Lo que sí sé, tengo fe y confío, es que Dios lo que vaya a hacer conmigo va a ser lo mejor. 4 maneras de ver, informar, escuchar y tomar actitudes positivas o negativas. El texto nos plantea que el pueblo, al escuchar a la mayoría de los espías, se quejó Y empezaron a quejarse y que incluso preferían, fijaros, morir y volver a la esclavitud, a donde estaban en Egipto. Hasta eso estaban clamando. Antes de esa información que le habían dado que iban a, con gigantes, con murallas, que no iban a poder. Entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, nada menos, o en este desierto donde estamos, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean como presas? Esto no podían entenderlo. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Con este pueblo, nosotros también miramos hacia atrás, hermanos. Miramos hacia atrás muchas veces y nos parece que antes es mejor que ahora. Parece que preferimos lo que ha pasado antes, vivir en los tiempos anteriores, olvidándonos dar un valor al recorrido que hemos hecho, que es que hemos hecho un recorrido muy grande hasta estar aquí en nuestra iglesia, y los obstáculos que hemos superado para llegar a ahora. Yo misma recuerdo el antes de esta iglesia. Yo he sido de la escuela dominical de esta iglesia, de los jóvenes de esta iglesia. Yo me he confirmado aquí y ha sido la parte más bonita de mi vida. Pero yo no puedo estar viviendo con ese antes, porque ha habido un recorrido tan precioso, con luchas, con problemas, con superaciones, que ahora estamos aquí. Los obstáculos hemos ido superándolos. Nos inundan muchas veces el pensamiento y el fatalismo, y eso nos hace alejarnos totalmente de la promesa de Dios que finalmente nos dará la victoria. Parece como si creer en esta promesa no se pudiese, y lo mejor es decir, no puedo más. Parece como si tuviésemos que tirar la toalla. No puedo más, me rindo. Y tomamos el camino de marchar hacia atrás, volver a Egipto. Hermanos, en el versículo 18 del capítulo 14 nos dice, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y todos sabemos que desde el principio en el Génesis, capítulo 6, el versículo 3, Dios nos dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, en Dios no podemos confiar ahora sí y mañana no. No juguemos con eso. En el versículo 27, Dios se pregunta, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Y se lo pregunta a Dios. Cuando menciona la palabra depravada, depravación, depravada, nos dice que vamos torcidos. Ese es el significado, vamos torcidos. Teológicamente esta palabra indica vacíos, vaciada, adulterada, corrompida. Eso es depravación. ¿Hasta cuándo ahora sí y ahora no? Donde no hay fe en Dios, hay falta de rectitud. La vida queda torcida. Esa es la realidad. Queda torcida. La incredulidad fomenta la murmuración, las querellas y las quejas. Y Dios accede a su petición, vivir como antes. Les entrega a la vida que ellos mismos han escogido. Muchas veces nos ocurre lo mismo. hay miedo, hay demasiado miedo a seguir hacia adelante, demasiado miedo a dar un paso más. Titubeamos demasiado al riesgo, hay miedo a la responsabilidad y entre ese miedo nos hace preferir seguir nuestra vida como antes. No sea que como demos un paso más nos vayamos a resbalar. Hermanos, cuando uno se resbala, se vuelve a levantar y continúa hacia adelante. ¡Qué miedo! Pero ante nuestros miedos, Dios nos sigue retando a que confiemos en Él y sigamos su camino. Y eso es dar un paso más. Nos reta a no conformarnos con lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho está bien, lo hemos hecho, pero hay que hacer más y experimentar mucho más. Hasta ahora estamos seguros que todo lo que hemos aprendido nos ha servido para estar como estamos ahora, creyendo, viniendo aquí a adorar a ese Dios que tanto hace, nos ha hecho el bien. Hemos superado mucho, hemos dado mucho. Él nos dice: yo no voy a dejaros, yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿No lo creemos? Yo sí me lo creo. Y hay que seguir creyéndolo y hay que decirlo a los demás. Y esta promesa que a veces muy poco la tenemos en cuenta, que Él no nos va a dejar, no nos fiamos ante la duda ni ante los problemas. Y eso nos pasa a veces. Hermanos, la fe necesita ser probada. Tenerlo siempre en cuenta. La fe necesita ser probada porque nos permite sentir la necesidad que tenemos de depender de Dios. Dependemos de Dios, no vamos por solitario. Y Dios nos ama y nos promete que está con nosotros. Tenerlo siempre en cuenta eso y caminad por esta vida dando siempre la honra y la gloria a ese Dios. Amén.